belleza, me duele la cabeza de pensar con la cabeza llena de puntos suspensivos. No encuentro los motivos para hablar, pues no hay en este mundo dolor más verdadero ni más profundo agujero que el miedo a ser feliz. Las ganas de mojarse se quedan en la almohada. Una noche vos no estabas y me fui para el sur. Al sur, al sur de todo y en los dientes me duele la sopa caliente que no recibí. Dinero y alcohol, el bueno de las tiendas, pagadas ya las deudas, se puede descansar. A lo lejos me está mirando mi espejo y no me cobra por verdades, y va buscando tempestades en mares desconsolados y turbios de algún pasado que no quiere despertar ni estar durmiendo. ¡Hey! Solo quiere gritar. Y aunque pueda romper las cadenas con mis fuerzas, son más duras las pesas que hay en el corazón. Ayer sufrió por vos, hoy quiere ser feliz. No hay luces en el pueblo, es la hora de dormir. Nadie te va a casar, podés dormir tranquilo. El último tira al vino, tiene miedo a la ciudad. No puede faltar a clases de historia, perdió la memoria. No sabe qué pasó, si mucho sufrió y cantó mil canciones. No tiene razones para sobrevivir. ¿Quién puede vivir en la oscuridad pagando facturas de luz y de gas? Y aunque pueda romper las cadenas con mis fuerzas, son más duras las pesas que hay en el corazón. Ayer sufrió por vos, hoy quiere ser feliz. No hay luces en el pueblo, es la hora de dormir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Es la hora de dormir.